Cara a cara con la cruz. Más que palabras, una experiencia. Cara a cara con la cruz. Más que palabras, una experiencia. El programa que te gusta escuchar cada medianoche. Como siempre, por Radio Box 102.9. Cara a cara con la cruz, de 22 a 0 horas. Un programa práctico que trata la problemática social exponiendo un mensaje de esperanza. Un estilo de vida que nos acerque más a Dios. Escúchanos. Con la producción del equipo MX y la conducción de Araceli Burt, Marcelo Mendoza y Gabriel Minervino. Radio Online y Facebook Live. Señoras y señores, muy pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cara a Cara con la Cruz, arrancando en el 102.9 en un nuevo lunes, en esta cuarta temporada ya transitando el segundo año, aquí en el 102.9 Radio Box, transmitiendo desde Quilmes para toda la provincia de Buenos Aires, Argentina y todo el mundo. Aceptarás porque poco placer te da. No da lugar al que besó la escoria. No da sabor al guiso que vos cocinas. No sé de quién me falas, men. No sé a quién te referís. La culpa duerme en el fondo del mar. Mar, mar. Mala memoria. Y arrancando el tema, mala memoria de rescate. ¿Por qué mala memoria? Y ahora vamos a contar por qué, porque esto tiene que ver con el tema, la consigna de la noche del día de hoy. Bienvenidos, mi nombre es Gabriel Minervino y estoy con mi compañera de la vida, compañera de la música, compañera de la vida, de la familia, del matrimonio, de la radio, de tantas cosas buenas, cosas malas, pero hay siempre uno al lado del otro. Bienvenida, Araceli Burt, buenas noches, acércate bien por favor y saluda a toda la querida gente que está del otro lado. Buenas noches, querida gente, dijo. Querida gente, sí. O la gente querida. A la gente querida. Bueno, parecido al resto. Te pongo un poquito de trap. Dale, está bien. ¿Cómo están? Que Dios los rebendiga una noche más en Cara a Cara con la Cruz. Mi nombre es Araceli y estoy contenta de estar un lunes más, una noche más, a pesar de un día ajetreadísimo que tuvimos hoy. Pero la verdad que es lindo venir y hacer radio. Es lindo poder darte una palabra de aliento, poder ayudarte en alguna necesidad. Así que bueno, tenemos todo un programa por delante, señor Minervino. Tal cual, Burt. Tenemos un programa por delante. Muy bien. Bueno, queremos saber cómo están todos del otro lado. Ha pasado otro fin de semana. Este es el segundo lunes de noviembre, ya terminando y transitando lo último que queda de este 2019. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya, mirá, se está yendo la primavera. En realidad la primavera esta fue muy rara. Frío, calor, que se va, que llueve, que viene, que hace frío, 30 grados a la noche, 10, refrío, alergia, de todo un poco, pero acá estamos firmes. Queremos agradecer a toda la dirección de la radio, a nuestra querida Claudia Daporta, a Damián Espadé, a su esposa, a todos los amigos que hacen posible que Cara a Cara con la Cruz esté en el aire. ¿Y de dónde venimos, Sara? Contale un poquito a la gente. Venimos rapidísimo de la iglesia porque estamos comenzando un nuevo tiempo con nuestros hermanos, con nuestros amigos, en la iglesia donde pertenecemos. Bueno, recién llegamos de nuestra iglesia Dayenu. Dayenu significa más que suficiente, que se encuentra en la 835, entre 888 y 889. Ahí en el primer piso estás más que invitado. Y bueno, hoy tuvimos un lunes, empezamos. Mira, ya los chicos están terminando de estudiar y nosotros, como siempre, vamos contra la corriente, siempre hacemos todo al revés. Hoy arrancamos con el discipulado, arrancamos con un estudio bíblico, obviamente sobre la Biblia, para entenderla un poco más, para saber de qué se trata, porque muchos piensan que la Biblia es simplemente un libro de historia, me han dicho muchas veces, muchos me han dicho no, la Biblia es para tenerla en la mesa de luz, y la realidad es que no, la realidad es que la Biblia es la nada más y nada menos que la misma palabra de Dios. Es como decir, mi mamá me dejó un legado, me escribió todo un cuaderno para que me quede de por vida con sus consejos, con sus historias. Así que bueno, la Biblia es exactamente lo mismo, en la Biblia hay palabra de Dios. Y cuando vos la lees con entendimiento, cuando la lees con conocimiento, la verdad que es muy enriquecedora. Y como decía, haceme acordar el versículo que leíamos al principio, que era creo que Timoteo Pedro era. Segunda de Timoteo. Que dice que la palabra de Dios es una revelación para el hombre con el fin de capacitarlo. Exactamente. Y darle un motivo de vida, un estilo de vida, ¿no? Exactamente. Y eso lo que nos quiere decir es que para cada situación de la vida, para cada tema de la vida, perdón, yo sigo afónica, gente, ya hace 2-3 meses que estoy así, ¿eh? Que para cada situación de la vida, para cada problema, incluso para el tema de la cual vamos a charlar hoy, la Biblia tiene siempre una salida, tiene siempre un consejo. Es muy lindo aprender la palabra de Dios y en esa andamos ahora, entre que siempre seguimos haciendo música, andamos de acá para allá, pero la verdad que gracias a Dios no nos podemos quejar, porque una vez hemos entendido y hemos comprendido para qué nacimos, nuestra misión en la tierra es dar esperanza, gente. Nuestra misión en la tierra, como dice siempre mi amado esposo, es somos sal, somos luz y estamos acá para condimentar la vida de todas las personas que Dios nos ponga por delante. Y como todos los lunes te decimos, hay esperanzas. Bien. Ahora menciona la Biblia y algunos del otro lado se preguntarán por qué, qué tiene que ver. Miren, nosotros somos, siempre decimos, somos cristianos, somos personas de fe, no somos religiosos y por eso hacemos un programa que determinamos un magazine cristiano que rompe un poco con los moldes de la religión y el tradicionalismo. Salimos un poco de la burbuja de las cuatro paredes para mostrar un mensaje diferente. Tal vez, siempre digo, ¿no?, que hay tantos emblemas, ¿no?, y uno tal vez dice, para acercarme a Dios, tanta burocracia hay por delante, tantas cosas tengo que hacer, tanto tengo que sacrificarme, y la realidad es que ya hubo un solo sacrificio que pagó por todos nosotros, los humanos, pagó por todos nuestros pecados, pagó por todo nuestro pasado, y ese sacrificio valió por la eternidad. Es un libro nuevo, es como que dice, se da vuelta la página y todo lo que pasó antes quedó en la historia. Y a partir de allí, nosotros tenemos la cercanía de que a través de un sacrificio podemos llegar a Dios. Dice la Biblia que Jesús vino a remediar o a arreglar la relación entre Dios y los hombres. Él es el puente que nos une, que vuelve a reconstruir una relación entre Dios y los hombres, que antes tal vez tenía que hacer algo protocolar de lo religioso, los padres nuestros, el Ave María, hacer sacrificios, en el Antiguo Testamento matar animales, todo para poder expiar las maldades del ser humano. Pero ahora te cuento que hay un sacrificio, uno solo, pagó por todo, por vos, por mí, por toda la humanidad, y a partir de ahí tenemos parte con Dios. Vos sabés que, viste que mucha gente piensa que para ser salvos, piensan que para estar en el camino de Dios tenemos que ser buenas obras. Y la realidad es que la Biblia dice que nadie va a ser salvo por las buenas obras. Por eso esto no requiere ningún sacrificio de tu parte. Esto es por gracia, es por misericordia. Por eso nosotros, hay un versículo que dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y Él nos amó primero dándonos a Jesús, dándonos la vida eterna, porque fue Cristo mismo el que tomó la decisión de morir por nuestros pecados, de darnos la vida eterna, de darnos salvación, de darnos esperanza, de ser la luz para nosotros, para que nosotros podamos luego alumbrar a los demás. Así que bueno, podés estar comunicándote con nosotros, dejándonos tu mensajito en el WhatsApp, obviamente. Podés dejarnos al 11-6400-7047. Ahí podés estar comentándonos. Estamos saliendo en vivo vía Facebook por nuestra fanpage Cara a Cara con la Cruz. Así que podés dejarnos también un mensaje de audio. ¿Está bien dicho? ¿Un mensaje de audio? Sí, un WhatsApp. Nos puede mandar un audio o un mensajito. Bien. Así que bueno, estaría bueno que nos manden audio. Nos encanta cuando la gente, igual la tenemos a Silvina, que ella todos los lunes nos manda audios. Así que animate. ¿Cuál es? ¿Tenemos consigna en esta noche, señor? Ya tiramos la consigna. Y bueno, como decía Ara, los mensajitos y los audios los podés mandar al 11-6400-7047. Estamos en vivo. Nos escuchan online a través de fmradiobox.com. También a través de la app de la radio, Ara, que la descargás en menos de un minuto y nos pueden escuchar. Nos buscan en Play Store o en App Store, depende del smartphone que tengas, si es de una marca u otra o de un sistema operativo u otro. Y te bajás, dice Radio Box 102.9, ahí en el store de aplicaciones, y te descargás la app de la radio y ahí también está el teléfono de WhatsApp. Salimos en vivo a través de Facebook, la única página en todo el mundo, Cara a Cara con la Cruz. Ahí nos vas a conocer, nos vas a ver en vivo. Y estamos transmitiendo desde Quilmes para toda nuestra querida República Argentina, Latinoamérica y el mundo. ¿Por qué digo Latinoamérica? Porque sabemos que hay sucesos sociales que en nuestros países limítrofes están sucediendo algunas cuestiones sociopolíticas, como golpes de Estado, como también anarquías que están sucediendo en el mundo. Está un poco revolucionado todo y sabemos que en estos contextos se empieza a perder la tranquilidad, se empieza a perder la paz, no se sabe qué va a pasar en el futuro, empieza la incertidumbre, pero nosotros venimos a decirte desde la radio que estamos parados y confiados en Dios, que es la roca eterna. Estamos firmes, sabiendo en quién ponemos nuestra fe, sabiendo en quién ponemos nuestros ojos, que ante la peor dificultad, ante los peores pronósticos en el mundo, o en nuestro país, o en tu casa, o en el laburo, en cualquier lado, sabemos que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora tenemos algunas personas que se conectaron en Facebook, ¿puede ser? Sí, se conectó mi queridísima madre y puso, hola chicos, ella como siempre, nuestra fiel oyente, por ahora tenemos a ella. Bien. Y también saludamos a, como decía Ara, a todos nuestros compañeros, amigos y hermanos de nuestro Centro de Restauración Familiar Dayenu. Acabamos de venir, como bien Ara decía, de la primera clase del discipulado intensivo que denominamos Más que Suficiente, donde muchas personas quieren conocer más de Dios, donde muchas personas quieren aprender. Es una capacitación intensiva donde uno aprende a vivir un modelo, un estilo totalmente diferente de vida. ¿Tiene que ver con una perfección? No, tiene que ver que todo el tiempo vamos a correr a Dios a pesar de lo que nos pase alrededor. Aprender a tener un ejemplo, de tratar de llevar una vida correcta, una vida con obras que nos hagan practicar la fe, que nos hagan tener amor al prójimo. Jesús mismo dijo, dos de estos mandamientos serán tan importantes como esto: ama al Señor con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que la preeminencia fuerte de lo que dejó Jesús en la tierra, más que nada con el sacrificio en la cruz, fue dar amor a los que más necesitan. Pero qué fácil parece, ¿no? A veces vos decís, sí, bueno, yo amo a mi prójimo. Pero cuando Jesús decía eso, hablaba específicamente, justamente, de aquel que no podés amar. Porque la realidad es esta: el ser cristianos no nos libra de ninguna, de ningún tipo de batallas. Pero sí, Jesús nos dio ciertas instrucciones, de las cuales está bueno estudiarlas, está bueno aprenderlas. Y, señor, ¿ya podemos lanzar el tema de la noche? Ya lo lanzamos, dame un segundito que termino acá. Bien, ¿por qué pusimos el tema Mala Memoria? ¿Ahora recordás? Recordámelo vos, porque no sé. Escuchame, necesito que me mandes el link de la publicación del Facebook Live. Copian los puntitos de arriba el enlace. O, bueno, poné compartir, copias enlace. Y lo mandás al WhatsApp de la radio, por favor. Bien, el tema de la noche es un tema muy, pero muy lindo, porque tiene que ver con por qué decimos mala memoria, por qué decimos perdiste, ¿no? Cuando uno empieza a recordar su pasado, empieza a recordar un poco de su historia, alguno de esos procesos difíciles que uno vivió en la vida, tropiezos, malas decisiones, rachas malas. Y en la noche del día de hoy vamos a hablar en particular sobre los que están atados a la memoria, atados al pasado y atados a su propia historia. Y mandamos un flyer a través de las redes sociales, una persona que tiene, por ejemplo, las dos muñecas atadas con una soga, ¿no? Y tiene que ver con un simbolismo que habla de que muchas veces vivimos atados a un pasado que tal vez nunca superamos. Yo digo mala memoria porque el tema decía mala memoria para recordar tu historia. ¿Quién tiene mala memoria, Aria, te pregunto? ¿Quién tendrá mala memoria para recordar nuestras historias? Perdóname, pero justo estoy leyendo un mensaje. Mirá lo que pone nuestro querido amigo Martín Tincho González. Dice, bendiciones, siervos, qué grande locutor y profesor. Qué honra, Ara, para tu vida este varón. Dios los bendiga siempre. Martín Chin, la verdad es que la realidad es que la honra para este señorito soy yo, ¿entendés? Qué modesta que sos. Le mandamos saludos, Tincho, querido. Abrazo grande. Un abrazo para todos los que están del otro lado escuchándonos. A ver, volvé a reiterarme, por favor, la pregunta. Te lo reitero ahora mismo, okay. Volviendo al tema de la noche. El tema de la noche tiene que ver con que estamos muchas personas, vos, sí, yo y todos los que están del otro lado, muchas personas estamos atados. Sí. ¿A qué? Al pasado. Al pasado. Atados a la memoria. ¿Y atados a qué? No recuerdo. A nuestra propia historia. A lo que vivimos, ¿no? Que tiene que ver, obviamente, es redundante. En el pasado, sí. Es redundante. Es lo mismo, está bien. Es redundante. Pero bien, estamos atados, ¿por qué? Porque todo el tiempo buscamos justificar lo que hacemos y a la vez todo el tiempo nuestro pasado, nuestra memoria y lo que hemos vivido en nuestra historia, todo el tiempo nos marcan un camino. Un camino que nos hace sentir culpables muchas veces, un camino que nos hace ver todo el tiempo los fracasos, en algunas cuestiones, nuestros éxitos, nuestros aciertos, y nos empiezan a marcar un camino hacia qué tenemos que hacer por delante. volver a hacer lo mismo, equivocarnos, reemplazar, renovar, restaurar. ¿Cuántas cosas, Sara? Y también podríamos agregar que hay personas que se quedan viviendo en el pasado. Vos decís, ¿cómo? Pero si estamos viviendo el presente. Sí, pero hay mucha gente que se quedó atrás. Como aquella historia de aquella solterona que se quedó toda la vida esperando a su gran amor, pero que se quedó en el pasado porque lo esperó toda la vida y nunca llegó. Entonces, como también la semana pasada o la anterior, que nos escribían que habían cosas que en su vida habían sido restauradas, pero habían cosas que la tenían guardada en un cofre en lo más profundo de su corazón. Y creo que eso también habla de vivir un poco en el pasado. Yo siempre digo, es malo vivir en el pasado. El pasado tiene que ser un trampolín para tu futuro. El pasado nos tiene que servir para no repetir determinadas cosas en la vida. El pasado, en todo caso, recordá lo bueno, quédate en aquello que te hizo crecer, en aquello que te hizo madurar, pero no en aquello que te entristezca, no en aquello que te detenga, no en aquello que te haga sentir sentimientos de fracaso, de soledad, de angustia, de agonía, de rencor, porque muchas veces nos quedamos y volvemos a revivir una y otra vez circunstancias que nos han lastimado, que nos han dolido. A lo largo de este año, ¿no? La radio, la realidad, lo bueno es que hemos podido hablar con muchas personas que nos han contado sus cosas, sus vidas, hemos podido ayudarla y ayudarlos. Y una de las cosas que he notado es que la mayoría, el 90% de las personas tienen problemas que tienen que ver con el pasado, con algo que vivieron, con algo que les hicieron, y generalmente esas cosas son heridas, y las heridas, si no se sanan, si no se curan, a la larga, una y otra, si tocamos una herida continuamente, la herida vuelve a abrirse y nunca sana. Y la realidad vos decís, pero ¿cómo puede una persona estar tantos años con una herida sangrante? Es verdad, si vos la tocás, y no dejás que se cicatrice, nunca va a sanar. Y cuando decimos que hay esperanza en Dios, es porque creemos que Dios puede sanar cualquier tipo de herida. Hay heridas que están en lo profundo del alma, que muchas veces nosotros no sabemos que están ahí, pero están. Y Dios puede sanar esas cosas. Lo que hayas vivido, lo que hayas pasado en tu niñez, desde el vientre incluso de tu madre, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, Dios puede restaurar todas las cosas. Así que en esta noche queremos alentarte a que ya no te quedes a vivir en ese pasado. Si fue turbulento, si tiene un sabor amargo cada vez que lo recordás, ¿por qué no lo dejás atrás? En esta noche queremos ayudarte a que puedas ver que en Jesús hay esperanza, en Jesús hay un camino y hay una nueva vida. Bien, bien lo que dice Ara, porque de eso se trata la consigna de la noche del día de hoy. Como bien decíamos, el tema de la noche es atados a la memoria, el pasado y su propia historia. ¿De quiénes estamos hablando, señoras y señores? De todos los que están del otro lado. Los que nos miran a través de Facebook, en Cara a Cara con la Cruz. Entrás ahí en Facebook, es la única página en el mundo que se llama Cara a Cara con la Cruz. Y también nos escuchan online aquellos que están trabajando, están regresando de sus trabajos, de sus tareas, tal vez salieron, se encontraron que está la radio y ahí están enganchados. Aquellos que ya terminaron de cenar, que se van a la cama, pueden poner en segundo plano la aplicación de la radio mientras están investigando o están chusmeando un poco las redes sociales. Y queremos decirte algo, no importa todo lo que esté pasando alrededor. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nos cuesta superar algunos obstáculos, nos cuesta superarnos a nosotros mismos porque estamos todo el tiempo dependiendo de lo que pase alrededor. O sea que vivimos nuestra vida en tercera persona y no en primera persona. Vivimos nuestra vida mirando los detalles desde afuera, mirando desde un costado, y tal vez no nos damos cuenta que los protagonistas de nuestra vida somos nosotros mismos. Entonces cuesta mucho entrar en el tema, cuesta muchas veces aceptarnos tal cual somos, con nuestras capacidades y también con nuestras limitaciones. Hay que amarse como es o uno es. Es así de simple, porque si Dios nos ama tal cual somos, nos ama a pesar de, nos ama en consecuencia de hagamos algo más o algo menos, Dios no va a dejar de amarnos. Entonces, de alguna manera, si Dios nos ama tal cual somos, con nuestras imperfecciones, nuestros errores, nuestros desaciertos, ¿por qué nosotros no nos podemos amar a nosotros mismos? Porque muchas veces también hay cosas que se viven en la infancia, hay muchas palabras que se infunden a los niños, en este caso nosotros que somos padres, vos que sos padre, que estás del otro lado, o ya sea que no lo seas, pero tengas un hermanito, un sobrino, que esté a tu cargo, que esté en tu entorno, uno puede construir o destruir del todo la vida de una persona. Entonces, muchas veces creemos en esas cosas que nos han dicho. Muchas veces tenemos la costumbre de esta cosa del pasado, deberíamos cambiarlo, porque el pasado, la realidad, como dije hoy, tiene que servirnos para no repetir determinadas cosas. Pero ¿qué pasa cuando uno mismo es la que les dice a los hijos, no, mi familia nunca fue nadie, vos tampoco vas a ser nadie? Entonces, yo nunca fui a la secundaria, vos tampoco vas a ir, o no sé. También está la otra cara de esos padres que le dicen a sus hijos, vos tenés que ser mejor que yo. Para vos no tienen que haber imposibles, porque a mí nunca me dijeron estas palabras y soy quien soy, pero vos podés ser mejor que yo. Y creo que los padres cumplimos un rol fundamental en la vida de nuestros hijos, ya sea para construirlos o para destruirlos. Pero más allá de todas estas cosas, la realidad es que uno no nace sabiendo ser padre, uno muchas veces hace lo que puede y también hemos tenido la oportunidad de poder hablar con padres que incluso fueron víctimas de estas palabras y no saben cómo ser, no saben cómo salir adelante y sin quererlo quizás arrastran a sus hijos. Y estoy hablando de palabras negativas, ¿no? Pequeñas cositas que a la larga influyen en la vida de una persona. Entonces, lo bueno de todas estas cosas es que si nosotros tenemos la madurez de aceptar que podemos hacer las cosas mejor cada vez, cada día, las futuras generaciones deberían ser diferentes. Y no quedarnos, obviamente, en las cosas que vivimos, en las cosas que pasamos, sino tratar de generar un cambio, una transformación. Y a veces es difícil cuando tenés todo en contra. Es complicado y yo sé que para muchas personas, si bueno, está bien, vos lo decís de afuera porque no estás en mis zapatos, vos lo decís de afuera porque no conocés mi casa, vos lo decís de afuera porque vos no sabés lo que yo vivo en mi trabajo. Y a veces tal vez no hace falta conocer bien con detalle qué es lo que sucede en tu vida. Pero sí, déjame decirte algo. El que sí sabe con detalle lo que sucede en tu vida, a tu alrededor, quién sos vos para afuera, quién sos realmente en tu interior, qué hay en tu corazón y cuáles son los pensamientos de tu mente, ese sí se llama Dios, ese sí se llama Jesús. Él conoce nuestros pensamientos, hasta las cosas más profundas que hay en nuestro corazón. Y a veces es muy fácil decirlo desde afuera, pero la realidad es que la vida de un hombre o de una persona cambia con la decisión. Con la decisión de querer cambiar. Y yo quiero tirar la consigna de la noche, Ara, que ahí la tenés ahí a mano también. Uh-huh. Y la consigna de la noche, ¿cuál sería, Ara? Estoy comiendo galletitas, gente, bueno, perdón. Está bien, listo, la digo yo entonces. Dale. Bueno, la consigna de la noche tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué te ata a tu memoria o a tu pasado? ¿Qué es lo que todavía no podés superar? Y cuando la canción de hoy decía mala memoria para recordar tu historia, la canción de esta banda Rescate tiene que ver con la mala memoria que Dios tiene cuando nos perdona. Muchas veces para el ser humano es muy difícil hacer borrón y cuenta nueva y hacer como que nada pasó ante una situación que tal vez nos hizo mal, una situación que nos marcó, que nos dejó una herida. Pero para Dios no hay eso. Para Dios es decir, Si una persona verdaderamente se arrepiente y quiere cambiar y su corazón y su decisión es genuina, ahí está, el borrón y cuenta nueva no existe más para Dios. Si te perdonó, ya te perdonó. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 y 2, dice que para los que están en Cristo Jesús no hay más condenación. O sea, lo que el mundo tal vez te condena, lo que la ley te condena, lo que la ley te marca algo, o lo que la ley ha marcado en la vida de la cristiandad, que tiene que ver con la condenación del pecado del hombre, para los que reciben a Cristo ya no hay más condenación. Ayer pasábamos en la iglesia muchas personas, ¿cuántas contamos? 17, 18 personas, ¿no? ¿O 16 eran? 17 creo que eran. Creo que 16 o 17 personas ayer dieron un paso de fe. Se bautizaron en aguas. Es decir, bueno, un bautismo en aguas. Y dice, pero son personas grandes. Sí, son personas grandes porque entienden la vida pecaminosa que tenían. Entienden que de alguna manera necesitan ser redimidos. Necesitan tener un cambio radical. Un antes y un después, ¿no? Exacto. Y dice la Biblia que todas las cosas viejas fueron, pasaron, ya están. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. O sea que hay un punto y aparte. Empieza una nueva historia. Y viste que vos decías, ¿no? Que Dios es especialista en perdonarnos, siempre. Para Dios no hay grises. Él es blanco o negro. Cuando Dios ve un corazón verdaderamente arrepentido, Dios ni siquiera titubea, Él no lo piensa. Y esto es un claro ejemplo que podemos citar a Pedro. Pedro era el discípulo, digamos, era el más impulsivo de los 12. Yo creo que a veces me siento muy reflejada en Pedro. Yo me lo imagino a Pedro opinando siempre. Vos también serías un Pedro, seríamos dos Pedros. O sea que somos los Boanerges del siglo XXI. Somos los Boanerges del siglo XXI, somos los hijos del trueno. Vos sabés que yo me lo imagino abrazadero, y lo abrazaba Jesús. Señor, ¿querés un mate? Acá, tomá, acá estoy yo, te lo doy. Andaría con el termo y el mate para todos lados, Pedro, seguramente. Pero bueno, Pedro era muy allegado junto con... Era parte del círculo íntimo de Jesús. Sin embargo, cuando él siempre decía que él lo daba todo por Jesús. Entonces un día le dijo, Señor, jamás te traicionaría. Y Jesús lo miró y le dijo, Pedro, te digo que antes de que el gallo cante tres veces, vos me vas a negar. ¿Cómo? Dice que yo lo calculo como que hasta se habrá ofendido. ¿Cómo vas a decir semejante paparruchada a mí, a tu amigo, a tu hermano del alma? Y vos sabés que la Biblia cuenta que en ese, bueno, a Jesús lo arrestan. Y esa misma noche, cuando Jesús lo arrestan, los discípulos lo que hacen, la mayoría, es salir corriendo despavoridos porque el solo hecho de ser amigos o ser parte del entorno de Jesús hacía que sus vidas corrieran peligro. Entonces lo que hace es, cada uno se va por su lado. Uno de estos escapadores fue nuestro querido amigo Pedro. Y dice que en tres ocasiones le decían, vos sos Pedro, el que andaba con Jesús. Y él decía, no, ¿cómo voy a estar con ese? Y la última vez, la tercera vez, una mujer le dice, pero vos sos el que andaba con Jesús. Y él agarra, y en la Biblia dice que él agarra y lo niega, pero creo que en una de las traducciones, él toma como una actitud hasta de desprecio, y algunos dicen que hasta lo insultó, como diciendo, dice que cuando él comete ese dicho, canta el gallo tres veces. Y me imagino a Jesús cerca, la mirada de Jesús sobre él creo que habrá sido fulminante. Porque esto es, hablo de manera simbólica, ¿no? Porque Jesús se lo había dicho. Y yo creo que no hay dolor más grande cuando uno traiciona a un ser amado, cuando uno traiciona a un ser querido. En el caso de Pedro fue el que traicionó, pero sabemos que Pedro lo hizo por una cuestión de salvar su vida, de guardar su vida. Porque la realidad es que nadie queremos morirnos, ¿no? Hay una parte que déjame que haga un pequeño paréntesis. Dice la Biblia que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que quiera perder su vida por causa de mí, dice Jesús, tendrá vida eterna. O sea que tranquilamente Pedro, si ya lo conocía, era su amigo. Y a veces no te pasa que hasta tus peores amigos, en el peor momento de tu vida o tal vez en el momento donde tienen que aparecer, ¿qué sucede? Te traicionan, te juegan por atrás, te juegan una mala pasada. ¿Y nosotros qué debemos hacer? ¿Pagar con la misma moneda? Y no deberíamos, pero por eso el mejor ejemplo, a veces, por eso les digo, la Biblia es muy útil. La Biblia está llena de conocimiento porque vos fíjate que Jesús mismo pasó por una gran traición por alguien de su círculo íntimo, como en el caso de Pedro. Y en el caso de Judas, que lo traicionó y lo vendió Judas por 30 monedas. Directamente se fue al horno. Pero vos sabés que lo que yo quiero destacar con esto es que el amor y la diferencia en cuanto a cuando Jesús dijo amen a sus amad a tu prójimo como a ti mismo, porque él estaba hablando justamente no de las personas que es fácil amar, sino de aquellos que no es fácil amar. Entonces cuando Pedro lo niega, Pedro huye despavorido, porque vos imaginate el cargo de conciencia de haber traicionado nada más y nada menos que aquel con el cual compartió casi 3 años y estuvieron y pasaron un montón de aventuras juntas. Pedro caminó sobre el agua con Jesús, hicieron un montón de cosas juntos. Yo creo que habrán venido tantos recuerdos en su memoria, en su cabeza, y a la vez él se fue, pero se enteró que Jesús había muerto. Dice la Biblia que cuando Pedro se entera que Jesús murió, Pedro vuelve a su vieja vida. Pedro vuelve a ser aquel Simón, porque él se llamaba Simón, pero lo que hace Dios cada vez que llega a nuestras vidas nos cambia el nombre. ¿Sabés por qué? Vos vas a encontrar en la Biblia que Jacob le puso Israel, a Saraí, la esposa de Abraham, le puso Sara, todo con un significado. Porque en la Biblia, en los tiempos, y no solo en la Biblia, sino lo que sería todo en la época de antes, los nombres tenían un significado. Los nombres marcaban a una persona. Por eso vos hoy en día te vas a comprar la taza con tu nombre y ahí dice todo lo que significa tu nombre. Entonces, en aquella época también se usaba este tipo de cosas, pero era mucho más fuerte porque un nombre marcaba un destino de una persona. En el caso de Pedro era Simón, y Simón significaba una persona impulsiva, tosca. Pero cuando llega Jesús a la vida de Pedro, le dice, vos vas a ser de hoy en adelante Pedro, te vas a llamar Roca, vas a ser tan fuerte como una roca. Pero cuando Pedro lo traiciona, él vuelve a ser Simón, él vuelve atrás, él vuelve a pescar. De hecho, se mete en el mar para volver a pescar. Pero para sintetizarlo, cuando Jesús resucita, ahí él se encuentra en la orilla con Pedro. Nuevamente Jesús, Cristo resucitado. Cuando lo encuentra Jesús, lo primero que hace Jesús es cocinarle, le da de comer y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y ahí quiero hacer hincapié. ¿Cómo haces para olvidar esa persona? En el caso de Jesús, ¿qué amor? Porque ¿cómo haces para olvidar a esa persona que te lastimó tanto, que te traicionó, que le diste tu casa, que le diste tu compañía, que le diste incluso tu vida? Porque puede ser una persona que ha compartido tu vida, que le diste tu corazón incluso. ¿Cómo hacemos con esas personas que nos pagan mal? Bueno, lo que hace Jesús es justamente decirte hoy, a esas personas tenés que perdonar, a esas personas tenés que amar, pero no por esas personas. No tenés que hacer por vos, porque lo que nosotros no sabemos y no entendemos es que cuando no perdonamos, lo que hacemos es como estar en una cárcel. Atar a la otra persona. Exacto. Y también nos atamos a nosotros mismos. Esa es una verdad que es bíblica, pero también se hace carne hoy en la vida social de cualquier ser humano. Quiero saludar a algunos que se están conectando. Por ejemplo, Leandro Ramírez, amigazo Lean, saludos para la familia. Seba Solís, desde Quilmes, nos manda mensajito. Eli Gise Duarte con Darío, bendiciones, siervos de Dios. Eduardo Amarilla, se acaba de unir desde Florencio Varela, Ceballos. Seba dice, Ara y Gaby, Dios los bendiga. Ángel Vera, amigo querido, te mando un abrazo. Hola hermanos, Dios los bendiga, soy Rubén y para vos, Miner, hermosa enseñanza, los amo, dice, gran bendición para sus vidas. Qué lindo escuchar esos mensajitos. Besitos para todos, chicos, los queremos. Y la consigna de la noche de hoy tiene que ver con eso, Ara, tiene que ver con estar atados a algo, algo que no pudimos olvidar, algo que no pudimos sanar. Algo que toda la vida lo llevamos encima, es una mochila que se nos pegó, se nos hizo piel y no lo podemos terminar, ¿no? Son situaciones que no cerramos, ¿no? Pero lo bueno de la historia que te contaba era que Jesús lo que hizo al preguntarle las tres veces, Pedro, ¿me amas?, lo estaba redimiendo de las tres veces de la cual él lo negó. Pero también nos ponemos del lado de aquel que traicionó. ¿Cómo hago para salir, como para perdonarme a mí mismo? Se te cae la cara de vergüenza. Claro, ¿cómo hago para perdonarme a mí mismo? ¿Y sabes lo que le decía Jesús todo el tiempo? ¿Me amás? Sí, Señor, te quiero, le decía él. Y le decía, apacienta mis ovejas. Le decía, es como decir, bueno, dale, vamos a hacer esto. El lunes vamos a ir allá y vamos a ir acá. Eso era lo que hacía Jesús, sanar lo que él mismo. Pero lo que quiero destacar es que Pedro pudo perdonarse a sí mismo, porque después ese mismo que lo negó fue el que en un concilio, en una reunión, hizo que se conviertan 5.000 personas, ¿no? Expuso a Jesús ante 5.000 personas y todos aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Y algo para destacar de Pedro, ¿no? Vos decías, Jesús tranquilamente, como cualquier amigo hoy en día. Yo tengo un amigo que le doy toda mi confianza y ese amigo de años, de toda la vida, me traiciona y me juega una mala pasada. Tranquilamente yo, enterándome de esto, podría despojarlo de mi amistad, podría hacerlo a un lado, nunca más hablarle y tenerlo ahí lejos porque su accionar fue muy malo. O sea, rompió un código, éramos amigos, no tendría por qué haberme traicionado. Sin embargo, como bien dijo ahora Jesús, teniendo memoria, sabiendo lo que hizo, hizo borrón y cuenta nueva. Y le dio la posibilidad de que se perdone a sí mismo, como ahora bien decía, porque él ya lo había perdonado. Y miren cómo es la historia, ¿no? Que la iglesia primitiva nace a través de Pedro. Pedro era la cabeza, era donde fue cimentada los primeros cristianos, la primera iglesia. Uno hoy, muchos católicos dicen, bueno, San Pedro el que tiene la llave del cielo, ¿no? El que te deja entrar, ¿no? Comúnmente, según la tradición, se dice, Pedro ahí el que tiene la llave, el que te va a abrir la puerta del cielo. El que corre los muebles. El que corre los muebles, tal cual. Pero a modo de chiste, para salir un poco, ¿no? Pero digo, pensar que si Pedro, habiéndolo negado a Jesús, dejando que lo crucifiquen sin hacer nada y habiéndolo negado, hasta llegado a insultarlo, habiendo tenido vergüenza de estar cerca de él o de ser su amigo, tranquilamente Jesús lo podría haber desterrado, como cualquier padre hace con un hijo que le va mal, un hijo que se vuelca a la droga, a la delincuencia, se va, se pierde y el padre automáticamente podría desterrarlo, ¿no? De su casa, decir, no, acá esta casa no es más tuya, se saca el problema encima y lo deja a la deriva y esa persona se pierde. Entonces, digo, ¿cuánto hay por hacer? ¿Cuántos padres hay del otro lado que tal vez no pueden manejar la vida difícil de sus hijos? Y tal vez se autoflagelan diciendo, ¿qué hice mal? Porque tal vez no hicieron nada mal, pero el hijo tomó malas decisiones. Hay una historia muy linda que es la del hijo pródigo, pero ahora no la vamos a contar. Quiero leer algo, Ara. Dale. Al WhatsApp de la radio, la gente está contestando la consigna que dice lo siguiente, Ara. Dice, la consigna de la noche, ¿qué te ata a tu memoria o a tu pasado? ¿Qué es lo que todavía no podés superar. La gente nos escribe al WhatsApp de la radio al 1164007047 o nos dejás un audio pequeño contándonos un poquito tu historia. Y acá nos contestan, la pérdida de mis viejos, algo que no se puede superar. Después tenemos una fiel oyente que nos va a contestar con un audio y nos va a decir... A ver, ¿qué pasó ahí? A ver, tenemos ahí... Ahora sí. Nos va a decir lo siguiente. ¿Hola? Hola, buenas noches. Sí. ¿Qué no puedo superar? El haberme ido de la Armada Argentina. Mira vos. Por un impulso, por encerrarme en mis pensamientos, en mis ideas, y no hacer caso al entorno que me rodeaba en ese entonces de quedarme, yo decidí irme porque me sentía mal. Y eso es algo que es parte de mi pasado, pero me cuesta, o sea, todavía no lo puedo superar. Bien. Me gusta el detalle de Silvina porque tiene esas acotaciones que hacen a la reflexión que tenemos para esta noche. Nos tenemos que ir a la tanda en breve, pero quiero dejar algo. Todavía no puede superar haber tenido qué cosa, Ara. ¿Que para dejar ella, algo? Para ella una mala decisión. Claro. Pero qué tremendo, ¿no? Porque creo que... tiene que ver un poco con sentirte frustrado. Esa es la palabra. Por eso en la vida siempre hay que intentarlo. Yo qué sé, yo prefiero decir, como el típico dicho, ¿no? Prefiero haber fracasado, pero no sin intentarlo. ¿No? Es tremendo. Bueno, hay muchas historias que cuentan de hombres que fueron historia y marcaron la historia en el mundo que... llegaron al éxito después de haber fracasado varias veces o cientos de veces en algunos casos. Pero me quiero quedar en esto y nos vamos a la tanda ahora. ¿Cuántas veces nosotros, por tomar malas decisiones, ¿no? O por tal vez tener determinaciones desacertadas, después nos estamos lamentando, ¿no? Es verdad, pero vos sabes que si hablaríamos de nosotros... Si vos te pones a repasar nuestra historia, siempre fuimos grandes luchadores, porque el hecho... Justo hoy escribía en mi Facebook, en mi muro, algo como... no te desanimes si hoy no ves la recompensa por lo que estás trabajando, porque la vida es así, la vida es un proceso. Hoy quizás nosotros como seres humanos queremos ver todas las cosas ya, pero quizás... no vas a ver las cosas ya. Quizás Dios en ese proceso quiera trabajar con tu carácter. Quizás Dios en medio de este proceso quiera enseñarte cosas. Quiera hacerte madurar. Es como una mamá no le da a un nene de 3 años 50 pesos para llevarse al jardín. De 4 años para llevarse al jardín. En cambio, un nene de 12, yo qué sé, 13, ya es más grande como para manejarse. Entonces Dios es exactamente igual. Nosotros muchas veces nos frustramos por un montón de cosas que no vemos los resultados supuestamente. Y el peor error de los seres humanos, ¿sabes qué es? Ante sentirse en un fracaso, abandonarlo, dejarlo. ¿Por qué? Porque no le resultó en el momento. Vos fíjate que vemos hoy en día grandes bandas, y estoy hablando en el ambiente secular, lo estoy hablando también en el ambiente cristiano. Y esas bandas hoy en día surgen, pero la realidad es que empezaron hace muchísimos años atrás y recién ahora están surgiendo, recién ahora los estamos conociendo y demás, como para citarte un ejemplo, ¿no? Pero si hubiesen dejado morir esa música que Dios puso en su corazón, no estarían. Entonces creo que la vida se trata de eso, es triste decir, me quedó una asignatura pendiente. Me quedó algo que no, algo truncado, ¿no? Que por eso ojalá que Silvi lo pueda resolver en su interior, en su corazón, porque debe ser yo calculo que cierta impotencia. Es así. Bueno, ahora vamos a la tanda. Próximo bloque, arrancamos ya de lleno con la reflexión. Seguimos leyendo a los que están, lo que nos están viendo a través de Facebook. Nos buscan en Cara a Cara con la Cruz, ahí conectados Oscar Cabrera, Yelén Ramos y toda la gente que nos está escuchando a través del 102.9. Ahí estamos, haciendo historia ya, transitando la cuarta temporada, anteúltimo mes de este 2019. Octavo episodio de Cara a Cara con la Cruz en este segundo año en Vox 102.9. No te muevas, 5 minutos de tanda publicitaria y enseguidita retornamos con todos ustedes. Seguinos en Instagram. Búscanos en Facebook. Radio Cara a Cara con la Cruz. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. ¿Sabes qué significa mejor seguridad? Que hoy Quilmes tiene un nuevo centro único de monitoreo de última tecnología. Que hoy ya funcionan 700 cámaras de seguridad. Que ya tenemos 36 patrullas nuevas para la policía. Quilmes mejor con vos. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 42 50 15 65. Búscanos en Face como Goblin Artística. Evolution R. Beijing. Avenida 12 de octubre 2830. Teléfono 42 50 79 10. 50 años de experiencia. Salón de musculación, pase libre 650 pesos, rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal. Evolution R. Beijing, 50 años de experiencia. Qué rico. Capitán Aceituna, ¿nos conoces? Pizzas y empanadas. Capitán Aceituna, 4200-3369. Auspicia este bloque. Promo Fiesta. María del Carmen Vallejos, gestora administrativa. Trámites. Habilitaciones en todos los distritos, comercio e industria, inscripciones en AFIP, ingresos brutos. Mitre 1096, esquina Solís, Quilmes, lunes, miércoles y viernes, de 15 a 18 horas. Teléfono 42 80 34 71. WhatsApp 11 31 64 68 38.

Quedan 5 minutos, nos separan solamente de las 23 horas y arrancamos con un temazo, amor sin condición, ¿eh? Un poco de lo que estamos hablando en el bloque anterior. Ese es el amor de Dios, un amor incondicional. No hay condiciones, no hay condiciones que el hombre pueda imponer sobre el amor de Dios. Para encontrarme a mí. Que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas, para encontrarme a mí. Sombra que Dios no pueda alumbrar, no hay monte, no hay montaña, no hay pared que Dios no pueda superar o no pueda escalar para ir a tu encuentro. Hay una parte de la Biblia en Eclesiastés 3, que ya lo habíamos compartido en programas anteriores, que tiene que ver con que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para vivir, pero también hay uno para morir. Y cuando hablamos de eso es de tomar una decisión. Y hoy Dios va al encuentro de todos los que están del otro lado, los que nos están viendo también, y los que tal vez encontraron el programa porque alguien lo compartió. Pero hay una decisión que va a marcar un antes y un después en tu vida. El camino de la vida es saber que aceptando a Dios, aceptar su amor, a pesar de nuestra condición, no tiene nada que ver. Dios va a ir a nuestro encuentro a pesar de, no, porque yo, Señor, soy un inmerecedor, no importa, a pesar de eso, yo voy a tu encuentro, yo te voy a amar igual, yo te voy a perdonar igual, yo te voy a dar otra oportunidad, yo voy a restaurar tu pasado, yo voy a quitar la memoria, ese chip que tenemos, que nos condena y nos trae culpa todos los días. Por eso es momento de que realmente tomes una gran decisión en tu vida. Y Ayelen Ramos contestó a la consigna de la noche, y dice, hola, buenas noches. A mí del pasado me atan los malos y buenos recuerdos de mi relación. Pero de a poco con el tiempo voy soltando y me hace conocer más a mí misma. Qué lindo. Bueno, en este caso estamos viendo una persona que la atan buenos recuerdos. Dice, pero de a poco con el tiempo voy soltando, va alargando. Y me hace conocer más a mí misma. Esto sería algo positivo. Bien, acá nos dejan un mensajito al WhatsApp de la radio al 11-6400-7047 y nos dicen, antes la timidez. Éxitos, nos dicen. Ah, algo que le ataba. Claro, antes la ataba capaz la timidez. O sea, capaz que era una barrera, un impedimento, ¿no? Una limitación, claro. Bien. Algo que me quedaba, decía esta canción. Tu amor me envuelve, me abraza, es un amor sin condición. Digo, ese amor solamente lo puede dar un padre que ama, por sobre todo. Y cuenta la historia del hijo pródigo, que hoy mencionaba y ahora se me viene otra vez a la mente. El hijo pródigo pidió su parte, quería su herencia y quería ir a vivir la vida, disfrutarla. Como todo adolescente o joven que le agarra un poquito de rebeldía, quiere pegar el portazo en casa, ir a tener su experiencia, de ir a alquilar solo, de tener su primer trabajo, de tener su grupo de amigos, su salida, su plata. Independencia. ¿Qué pasa? La historia del hijo pródigo cuenta que el hijo que se fue era el hijo menor de la casa de un campesino adinerado. Pidió su dote de aquel tiempo, ¿no? Se pedía el dote, ahora decir, bueno, La dote. Le dote, porque viste que hoy tenemos la herencia. Hoy decía, viejo, bancame el alquiler de un departamento y dame por lo menos de los 3 autos, dame uno para mí y el otro dejárselo. Bueno, algo así como ejemplo. Se fue, hizo living la vida loca, como decía un cantante de Puerto Rico. Andaba por ahí haciendo esto, lo otro, aquello. Se empezó a delirar la plata, como muchas personas hacen. Se empezó a delirar la plata, empezó a gastar, cada vez tenía menos, hasta que llegó un momento que la condición en la cual estaba él era que lo había perdido todo. ¿Cuántas veces nos pasa que nos metemos en ese embudo hasta que nos quedamos trabados y no encontramos salida? No se abren las puertas, la mala decisión nos llevó a fracasar en algunos intentos, tal vez determinamos algunas cosas para nuestra vida, nuestro matrimonio, se acaba el matrimonio, se destruye la familia, nos quedamos sin trabajo, no hay dinero. En una situación como la que hoy vive nuestro país, es un caos, es una debacle. Y así estaba el hijo pródigo, cuenta la historia en la Biblia. El hijo pródigo terminó comiendo de las sobras de los cerdos, en el medio del barro. Imagínense, hoy nosotros vemos en la calle, porque gracias a Dios tenemos el privilegio de poder servir, aunque sea una vez por semana, pero estamos cerca de los que más necesitan, de poder llevar un abrazo de esperanza, un abrazo de amor, poder orarle y hablarle de la fe y el amor y la esperanza en Dios a muchas personas que están en situación de calle. Personas que hoy están perdidas en las adicciones, personas que hoy perdieron su familia, están en la calle porque fueron despojados de sus casas por mal comportamiento, por malas vivencias, personas que están hundidas en el tabaco, en la drogadicción, en el alcoholismo, personas que tal vez están hundidas en la delincuencia y andan todo el tiempo escapando de la ley. Todas esas personas se sienten marginados, se sienten aislados. Y cuando una iglesia, algún grupo de personas se acerca a esas personas con abrazo, con amor y decirle, a pesar de todo lo que hiciste, Cristo te ama igual. Jesús puede salvarte, y esas personas reciben el amor. Reciben el amor. ¿Y cuántas veces ahora nos ha pasado de recibir ese amor que no esperábamos? Muchas, muchas veces. Y eso está bueno, porque también nosotros hemos estado del otro lado padeciendo, y en la vida Dios siempre se ha encargado de amarnos a través de alguien. Obviamente que la familia siempre está, pero también están los buenos amigos, esos amigos que llegan al punto de ser casi hermanos. Y en una sociedad donde la amistad generalmente está perdida, ¿no? La realidad es que siempre hay alguien. Dios siempre va a poner a alguien en tu camino que te va a poder tender una mano. Y me quedé un poquito pensando en lo que decía Yelén, ¿no? Porque es la primera persona que tomó el pasado, pero como una experiencia positiva. Qué lindo si todos tomáramos eso como algo de lo que vivimos y lo transformáramos en algo positivo. Si pudieras reflexionar acerca de todo lo que viviste, acerca de todo lo que pasaste, y lo pudieras reflexionar para bien, harías como hizo el hijo pródigo. Él agarró y volvió a su padre. Él agarró y dijo, necesito cambiar de vida, esta vida no es para mí, esto no me hace feliz. Y creo que una de las cosas fundamentales que el hijo pródigo, al estar lejos de su casa, de su familia, de su padre, aprendió, es que en la vida lo material, incluso esa falsa libertad que muchas veces quieren tener los jóvenes, los adolescentes, pensando que la vida es que nadie me diga nada, que nadie me ponga límites, yo quiero ser mi propia justicia, yo quiero ser mi propia, ¿cómo se diría cuando los padres no te dejan hacer una cosa o no te dejan hacer otra? No, es, o sea, tener una vida sin límites, uno se pone sus propios límites y a veces no te los pones tampoco. Y muchas veces vemos niños en las calles, que hoy en día son adultos, son hombres. Y vos veías el video de que hace nuestro querido amigo y pastor Abel Ezequiel. Ellos hacen trap, hacen todo tipo de reggaetón y andan en las calles. Y veía uno de los videos que él nos compartía. Y a un muchacho de 35 años le preguntaron, ¿a qué edad, desde qué edad estás en la calle? Desde los 12, dijo él. Y nunca más volvió. Y yo digo, Dios mío, que ese chico está esperando la muerte, porque se drogan y se quedan tirados ahí esperando absolutamente a la nada. Y, ¿Y qué podemos hacer también como sociedad? Te pregunto, Gaby, ¿no? Porque a veces no, las personas no tienen fuerzas para levantarse de un pasado destructivo. No muchas mujeres toman una relación como una experiencia positiva, como el caso de Ayelén. ¿Qué pasa con esas mujeres que toman estas experiencias como algo negativo, como un hombre que las marcó, una madre, un padre que también los marcó? Entonces, estas son cosas que por ahí deberíamos reverlas, repensarlas. Y mira, Sebas nos dice, a mí muchas veces me quiere venir a acusar el pasado, pero siento en mi espíritu que Dios me perdonó y esa fea sensación se me va. Y la realidad es que sí, el pasado siempre va a venir a golpear tu puerta, pero la realidad es que está en vos abrirle o no. Mira, yo siempre digo que no hay peor condenación que la de uno mismo. Porque mucha gente te va a señalar, sí, es verdad. Mucha gente te va a acusar, sí, es verdad. Te va a ignorar, te va a discriminar. Mucha gente va a hablar a espaldas tuyas, seguramente que sí. Muchas personas tal vez se van a alejar de vos. Y muchas personas no van a compartir para nada lo que vos haces. Siempre y cuando entiendas, ¿no?, que a qué me refiero, porque muchas personas la están pasando mal porque están solos, no encuentran salida porque no tienen ayuda, no saben a quién recurrir porque no tienen a quién en realidad, y muchas personas que se ahogan en un vaso de agua y terminan muchos en las adicciones. Muchas personas, cuando no encuentran salida, no miran para arriba y piden auxilio a Dios, sino que piden auxilio a las peores recomendaciones. Muchas personas terminan en el suicidio. Muchas personas terminan homicidas. Y tantas cosas más que podemos. Yo estoy yendo bien al extremo como para que se entienda qué quiero decir. Cuando vos conocés el amor de Dios, cuando el amor de Dios llega a tu vida, te abraza, sentís el perdón, sentís que alguien por primera vez en tu vida te va a amar tal cual sos. No va a amar lo malo que hiciste. Dios no va a amar todo tus malas decisiones, tus fracasos, tus pecados, las cosas malas que hiciste. Pero sí va a amar a la persona que hay en vos. Sí va a amar a esa persona que cuando necesitó buscó contención y no la encontró. Sí va a amar a esa persona que cuando necesitó una soga de alguien, ni su propia familia estuvo. El hijo pródigo estaba totalmente perdido. Tranquilamente podría haber dado con, no sé, con alguien, terminar en una adicción, terminar con su vida, ir a hacer algo malo para que lo maten, lo asesinen, o suicidarse, colgarse de algún árbol. Sin embargo, en un momento sintió culpa y se vio a sí mismo. Es como si alguien se encuentra con un espejo y se da cuenta, mirá hasta dónde llegué, mirá lo que soy. ¿Por qué hice todo esto? Y realmente reconoce que fue culpa de uno mismo. Porque muchas veces nos atamos a la culpa de otro y nos respaldamos en la culpa de otro y nos cubrimos por la culpa de otro, pero la realidad es que fue nuestra propia culpa. Cuando uno realmente se encuentra con Dios, y ese es el propósito de cara a cara con la cruz, se encuentra con la cruz, se encuentra con el sacrificio de redención más grande del mundo, que marcó el año cero en la historia de la humanidad. El año cero de la gracia, para que en la historia de la humanidad haya un Redentor. Un Dios que murió, se tuvo que hacer hombre para padecer la condenación de la ley y el pecado. Y para redimirse, se hizo maldición, pagando todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero fue el único que resucitó. Porque usted va a la tumba de Mahoma y están los huesos. Usted va a la tumba de Mahatma Gandhi y están los huesos de cualquier ídolo que el ser humano gestó. Y lo están y los ven enterrados. Está la tumba. Pero Cristo, Jesús, fue el único que resucitó y está en los cielos. Y es el único que puede salvarte de tu peor estado. El hijo pródigo automáticamente parece que se vio con un espejo y dijo, ¿qué estoy haciendo? Aún los siervos Los empleados de mi viejo comen mejor que yo y yo estoy comiendo lo que le sobra a los chanchos, a los cerdos. Y allí volvió y a lo lejos había un padre, Ara. Había un padre que lo estaba esperando. Había un padre que todos los días salía al balcón de su habitación, salía a la puerta de su casa, subía a la montaña para ver a lo lejos y ahí a ver si volvía. Y yo calculo que habrán pasado meses, tal vez años. Y ese padre no perdió nunca la esperanza porque sabía que su hijo iba a volver a casa. Sabía que su hijo en algún momento se iba a dar la cabeza tanto con la pared que la única opción que había era volver a casa. Sabía que su hijo iba a tocar el pozo más profundo de su vida por sus malas elecciones y la única oportunidad que tenía era salir. Salir. Era subir arriba. Si tocaste el fondo más profundo, la única que te queda es salir, subir, subir. Si te equivocaste una, dos, tres, cuatro veces y aprendiste que esa no es la mejor decisión, la única que te queda es tomar la mejor decisión. Y así, ese padre estaba esperándolo días, noches, meses y años, hasta que un día dice que vio así a lo lejos que el hijo venía. Tal vez para muchos irreconocible, porque habrá vuelto como un linchera, habrá vuelto todo embarrado, sucio, de estar comiendo en el barro de las sobras de los cerdos. Pero hay alguien que sí lo reconoció, el padre, quien lo engendró con su madre. Un padre nunca se olvida de sus hijos. Un padre nunca deja de amar, a pesar de que te hayas tomado la vida muy ligera y le hayas dado la espalda a los consejos, tanto una madre como un padre. Y así es Dios. Dios puede restaurar cualquier relación. Y Dios está todo el tiempo esperándonos. Y quiero compartirles un poema que vamos a hacer de cuenta, no, creo que es Dios en esta noche que quiere decirte estas palabras. Y este poema me gusta como empieza, porque se llama No te des por vencido, y empieza diciendo, siervo de Dios. Y cuando Dios nos llama así, nos está llamando. Esto es una palabra de privilegio, ¿no? Que Dios está usando para llamarte en esta noche, que eso no tiene que ver con tu condición, como decía hoy la canción, ¿no? El amor de Dios no tiene condición. Muchas veces nosotros solemos decir, uy, pero soy un desastre, y Dios, así como soy, me ama. Sí, Dios te ama, pero mirá que le fallé y le fallé feo. ¿Acaso Dios puede amarme? Dios te ama. Aunque hagas lo que hagas, Dios siempre te va a amar. El tema es que nosotros, verdaderamente, cuando hay un arrepentimiento genuino que viene de lo profundo del alma y de lo profundo del corazón, una persona cambia, su vida es transformada para siempre. Y si estás luchando con algo que no podés cambiar, si estás luchando con algo del pasado que te tiene preso de vos mismo, te tiene encerrado en una cárcel, ya sea en esa cárcel podés estar con una persona o con un evento, con un hecho que te pasó, que te traumatizó y que hoy en día no te deja avanzar. Hoy Dios te dice, no te des por vencido. Siervo de Dios, deja atrás la tristeza y ve hacia adelante. Pon tu mirada en Dios y una vez más vuelve a levantarte. Pues no puedes estar triste como un hijo sin padre, teniendo a un Dios tan poderoso que vino hoy a adoptarte. Anímate y continúa corriendo esta inmensa carrera, teniendo en cuenta que al final habrá una gran recompensa. Pues Dios tiene preparado algo grandioso para los que perseveran, y estos lo disfrutarán y se gozarán en gran manera. Deposita en Dios todas tus fuerzas y tus esperanzas. Él hará algo grande por ti si tú no desmayas. Pues si tú confías con todas las fuerzas de tu alma, Dios te ayudará y te traerá a tu vida mucha calma. Yo sé que estás pasando por momentos muy difíciles. Tal vez te sientes algo frustrado al estar pasando por días tan grises. Pero ten en cuenta que luego vendrán los días felices, pues cuando se van las nubes sale el sol con un poder irresistible. Comprendo lo que sientes, pues también he pasado momentos muy complicados. Pasé días en los que no supe cómo enfrentar las desgracias que me habían pasado. Me sentí sin fuerzas porque todos mis amigos me habían abandonado. Pero en medio de todo ese gran conflicto, Dios estuvo a mi lado. Se acercó a mí y me dijo palabras que yo no había esperado. Me dijo qué hacer para salir de ese lugar en el que me había quedado. Con su gran poder me hizo comprender que todo obra para bien, al fin y al cabo. Por todas estas cosas complicadas que yo enfrenté en el pasado, puedo decirte hoy, con toda... Perdón, puedo decirte hoy que todo se solucionará en menos de lo que tú has pensado. Pero para ello tienes que confiar en Dios que con tu vida hará algo. Y en las situaciones que estás enfrentando, han pasado por algo. Por eso puedo decirte que con Dios todo termina bien, que la tristeza es algo que no te debe detener, pues confiando en Dios siempre vas a vencer. Y con su ayuda todo a tu favor se va a volver. Tómate de la mano del Señor que hoy ha venido a rescatarte. Pon tu mirada en Jesús, quien ha venido a ayudarte. Tómate de su diestra poderosa para que Él pueda levantarte. Procura aprender de todas las cosas que has pasado. Algo quiere enseñarte. Despójate del problema que ya no puedes llevar sobre tu espalda, entregándolo todo a nuestro Dios, pues Él es quien hará más ligera tu carga. Te quitará esa inmensa tristeza que en este momento te embarga y te devolverá la alegría que en este momento te hace falta. En este día, decile a Dios de todas tus preocupaciones. Entregale a Dios el control de todas tus emociones. Permitile que convierta en alegría todas tus aflicciones, de manera que todos tus problemas a Dios pueda traer soluciones, pues Dios quiere hacer cosas grandes que superen todas tus razones. Y me encantó porque es como hablabas vos del hijo pródigo, ¿no? Lo sentí como si fuese el hijo pródigo aconsejándonos hoy en día, diciéndonos: yo sé lo que es vivir en el fango, yo sé lo que es vivir una vida de tristezas, de amargura. Yo sé lo que se siente haberlo tenido todo y haberlo perdido por un error. Cómo cuesta en la vida edificar cosas y qué tan fácil las podemos destruir. Pero lo lindo de Dios es eso, que siempre, cada día, dice la Biblia, que sus misericordias se renuevan. Cuando Dios le daba al pueblo de Israel el maná para que coma, Dios les decía: tienen que juntar solamente la medida que van a comer en el día. No junten para mañana. Y las personas que se encontraron, que juntaron de más, al otro día eso amanecía gusanado. ¿Por qué? Porque Dios les estaba enseñando que todos los días trae sus cosas. Todos los días el alimento es nuevo. Todos los días las cosas son nuevas. Pero depende de nosotros quedarnos a vivir en ese pasado o hoy entregarle esa carga que te agobia, ese dolor, salir de esa cárcel nada más y nada menos de la mano de Jesús, que es el único que puede restaurar tu vida. Y no te estamos diciendo todas estas cosas que estamos hablando porque nos dijeron o porque nos contaron. Te estamos diciendo todas estas cosas porque lo hemos vivido en carne propia, cada uno con sus testimonios en el pueblo de Dios. Hoy todos, si nos juntáramos en este programa y todos los que han venido a lo largo de este año en Cara a Cara con la Cruz, creo que siempre todos redundamos en lo mismo, que Cristo puede transformar la vida de cualquier persona. Es así, así que vamos a escuchar este tema musical que está sonando de fondo, que habla un poquito de esto, ¿no? Yeah. termina la historia del hijo pródigo con una orden de su padre hacia sus empleados, sus criados: vayan, vamos a hacer fiesta. Volvió mi hijo, que estaba perdido. Volvió aquel que lo había perdido todo. Y hoy vuelve a su casa. Y entonces estaba el otro hermano que sí había sido fiel con sus padres, que sí se había quedado en casa, trabajando a full, y se quejó de decir: ¿cómo estás haciéndole fiesta para él, que gastó su plata, que te tiró todo por la borda, que hizo omisión a todos tus consejos, que se perdió? ¿Cómo vas a hacer esto? Y el padre le dijo: tranquilo, porque vos todo el tiempo estuviste bien, y todo lo que es mío también es tuyo. Pero hagamos fiesta, porque dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ahora lo pudimos hallar. Y de eso se trata, ese es el amor de Dios. El amor de Dios hace que aquel que pensaba que hasta hoy estaba muerto, que vos que estás del otro lado, que hasta hoy decís: loco, no tengo más posibilidades de nada, agoté todos los cartuchos, tiré mi vida por el barranco, tiré mi vida por la borda, me equivoqué, fracasé con mi mujer, dejé mi familia, me equivoqué en mi trabajo y tantas cosas más. Hoy el amor de Dios te abraza de tal manera que dice: no importa lo que haya pasado, porque tu estado natural, tu estado físico estaba muerto, tu estado espiritual estaba muerto, no tenía salida. Pero hoy vas a vivir si realmente volvés a casa, si realmente te pones en las manos de Dios, si realmente entendés que sos un necesitado de Dios. Eso que estaba perdido, hoy se fue, hoy fue hallado. Nosotros estuvimos perdidos en algún momento, nosotros estuvimos alejados de Dios en algún momento, pero cuando Dios te quiere encontrar, hace todo lo posible y también lo imposible, y utiliza tal vez a las personas que vos menos esperás. Yo recuerdo un tiempo, hace muchos años atrás, donde estaba endurecido con muchas cosas que tenían que ver no con Dios, pero sí con las cosas de la iglesia, y vi cómo una persona tenía tanta hambre de Dios, siendo nuevito en el Señor, recién conocía el amor de Cristo, y tenía tanta hambre, tanta devoción, y todo el tiempo hablaba de Dios, y yo que era conocedor, que tenía ya muchos años siendo cristiano, le decía: por favor cállate, porque no soporto. Por favor, cállate porque no soporto. Me censuraste. Sí. No soporto que hables tanto de Dios. Porque, ¿saben qué es lo peor para uno? Recordarle lo que uno conoce. La memoria trae eso. Recordarte lo que uno hizo, lo que uno sabe, lo que uno conoce. Y me ataba y me daba bronca decir: este pibe recién conoció a Dios y habla tanto del amor de Dios y yo ya lo conozco. ¿Por qué me viene a hablar a mí? Y Dios de alguna manera me estaba encerrando. Me estaba poniendo en una encrucijada de dejar de mi estado de estar cerrado, de estar terco, de no querer reconocer que necesitaba de Dios nuevamente. Que a pesar de que lo conocía, necesitaba de su amor, necesitaba redimirme. Y así como nos cuenta Ángel en Facebook, y quiero leerlo yo prácticamente, dice Ángel: el pasado es pesado. Y cuando pensás que lo dejaste bien lejos, en un segundo, como si fuera un rayo, está el pasado al lado tuyo. Pero un pasado sin Cristo te lleva a todo lo que están hablando hoy, dice, ¿no? Pero un pasado cuando está en Cristo en tu corazón, el pasado se va a encontrar al lado tuyo y no te va a molestar ni te va a incomodar. Es porque uno hizo lo que el Señor Jesús nos mandó. Perdona, pero vete y no peques más. O sea, el Señor nos perdonó, pero nos dice que nos vayamos y no pequemos más. La vieja vida ya pasó, hoy tené una vida nueva y sé feliz. Pero seguí los mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pablo Silva nos dice: bendiciones, Gaby y Ara, qué buen programa, hermoso talento tienen. Gracias, Pablo. Qué grande. Pero algo en lo que me quiero quedar. Ese momento yo me sentía que digo: no puede ser que este pibe que recién conoce de Dios se enamore tanto, si yo ya lo conozco y no estoy así enamorado, estaba endurecido. Pero Dios quería ir a mi encuentro, Dios me quería encrucijar, Dios quería apretarme, ponerme entre la espada contra la pared para que decida. Dios iba a mi encuentro. Es que así es Dios. La Biblia habla nada más y nada menos que de un Dios siempre buscando encontrarse con el hombre. Desde la creación, cuando Dios crea al hombre y la mujer, cuando pecan, ¿quién estaba buscando a quién? ¿El hombre a Dios o Dios al hombre? Y ahí es cuando vemos el amor infinito de Dios. Adán, ¿por qué te escondés? Le dijo. Yo creo que si Adán hubiese tenido una actitud diferente, ¿no?, las cosas hubiesen sido diferentes. Eso no quiere decir que se iba a librar de las consecuencias de lo que hizo, porque una de las cosas que nosotros también tenemos que aprender a crecer y a madurar, que todas nuestras acciones en la vida van a tener consecuencias. En el caso del hijo pródigo, el haberse ido de su casa, el haber sido un mal administrador con su vida y no solo con su dinero, lo llevó al fango. Dice que él estaba en medio de los cerdos, comiendo comida de cerdos. Entonces, en la vida nunca vamos a poder zafar de eso. Pero sí te aseguro que en tu peor momento, en tu peor crisis, cuando todos, incluso te puede llegar a pasar que todos te dejan, ahí es cuando viene Dios a tu encuentro. Porque Dios siempre a lo largo de la historia vino para encontrarse con el hombre, con la mujer. No es que nosotros lo buscamos, como decíamos al principio, amamos a Dios, pero porque Él nos amó primero, porque somos privilegiados. ¿Sabés que no todas las personas que reciben la palabra de Dios tienen el corazón para aceptarla? Entonces, en esta noche queremos y deseamos que seas vos esa persona que sí tenga el corazón para decirle sí a Jesús. No podemos garantizarte fórmulas mágicas y decirte a partir de hoy no vas a volver a recordar y no va a doler, porque la realidad es que el pasado se sana con Dios. Dios sana tu pasado, pero es un proceso. Y algo que en nuestra sociedad lo vemos y lo palpamos del día a día es que hoy en día nadie te enseña a enfrentar las cosas. Y Dios es ese Dios, mira, que yo lo veo reflejado en ese papá que te ayuda a quitarte el miedo, no sé, al agua, ¿no? Ese papá lleva al hijo y le dice: hijo, confía en mí. No, papá, tengo miedo de ahogarme. Hijo, no te vas a ahogar porque soy yo. Papá está acá. Papá jamás dejaría bajo ninguna circunstancia que vos te ahogues. Y ese nene, por más que tiene miedo, se lanza a esa aventura porque sabe que está con su papá. Y papá nunca lo va a someter a algo tortuoso. Pero ese nene va a pasar esa fobia y va a enfrentar el agua y se va a sumergir con papá. Y a la larga sabes que ese nene va a salir nadando, va a salir perdiéndole el miedo a las profundidades. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Dios te dice: tenés que volver a ese pasado, a ese día, enfrentarlo. Despedite de ese niño, ese niño que fue abusado, esa niña que fue abusada. Despedite, decile que va a estar todo bien. Despedite de ese día en que sentiste que fracasaste. Despedite de esa carrera que quedó truncada en tu vida. Despedite de las cosas que dolieron. Porque hoy Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Y no es porque lo decimos nosotros, sino porque lo dice la Biblia, lo dice su palabra, que Dios hace todas las cosas nuevas. Y si verdaderamente querés comprobar lo que te estamos diciendo en esta noche, probá con Jesús. Si ya probaste tantas cosas, ¿por qué no probar con Él? ¿Por qué no darle tu vida al Señor, tu vida al Salvador? Busca una iglesia, busca juntarte con gente que te hable de Dios, con gente que te acerque a Dios. Yo siempre digo, nosotros no nos caracterizamos por ser religiosos, porque creemos que la religión es un ritual. La religión es algo que vos lo haces por costumbre. Nosotros creemos que el Evangelio es poder, es poderoso, es relación. Nosotros nos relacionamos con un Dios real, un Dios que lo podés sentir en lo más íntimo y en lo más profundo de tu corazón. Y no porque lo vemos, sino porque lo sentimos. Y porque es como cuando llega papá a casa y sentís ese perfume y decís: uy, vino papá. Así es Dios. Dios es real y Dios puede y quiere sanar tu pasado, liberarte para que puedas tener un futuro mejor. Y vas a ver que todas esas heridas, todas esas cosas que padeciste, cuando las sanes, Dios la va a usar a tu favor. Vos me decís, vos estás loca. No, no estoy loca. Y te lo digo por experiencia. Dios las va a usar a tu favor porque a través tuyo Dios va a sanar a otras personas. Y cuando eso pase en tu vida, porque lo vivo en la mía, Gaby, lo vive en la suya, ahí te das cuenta que ese versículo que dice que todo nos ayuda para bien es tan real, porque a través nuestro Dios puede y quiere transformar las vidas. Romanos capítulo 3, verso 22, quiero leerlo para no equivocarme en las palabras. Romanos 3, 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. No hay diferencia por cuanto todos pecaron, o sea, la humanidad pecó, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, ¿qué está diciendo? Acá el mundo pecó, por ende, la consecuencia es que todos estén destituidos de la gloria de Dios. Todos se pierdan la salvación. Sin embargo, nos dice que siendo justificados gratuitamente. Esto es sencillo. Mira, hoy en día el mundo se mueve por el dinero. Vos querés algo, tenés que pagar. Vos querés tener el mejor servicio de internet, tenés que pagar. Vos querés viajar en un auto caro, tenés que pagar. Tenés que comprar algo, tenés que pagar. Todo funciona con el dinero. No hay nada que en este mundo no funcione con el dinero. Pero hay algo que no se puede pagar. ¿Saben por qué no se puede pagar? No porque el precio sea poco alcanzable. No tiene precio. Es gratuito y es la salvación. Dice que por cuanto siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. El que murió una vez pagó tu deuda, pagó tu pasado, pagó tu pecado. Y lo que ahora bien decía, creo que hay algo que no te deja avanzar, ¿sabes qué es? Es perdonarte a vos mismo. Porque tal vez nos cuesta perdonar a otros y es un proceso y a veces lo logramos. Luchando ahí, refunfuneando, pero lo logramos. Pero cuando te toca perdonarte a vos mismo, muchas veces nos autoflagelamos y parecemos que estamos ahí con el látigo dándonos una y otra vez. Pero hoy es la oportunidad. Hoy es la oportunidad. Dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada, ni la vida, ni la muerte, ni nuestros peores males, ni nuestras peores decisiones. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mediante la justicia gratuita de su gracia, su gracia, su gracia, su perdón. Así que hoy es tiempo de volver. Para los que estuvieron alguna vez en Cristo Jesús, hoy es tiempo de volver. Para los que no los conocen, hoy es tiempo de hacerlo parte de tu vida. Y cierro mi historia, la cierro. Dale. Esa persona que tal vez estaba enamoradísimo de Dios y hablaba de la palabra, hizo que en algún momento yo tenga que elegir o en seguir en mi estado normal, lejos de Dios, enojado con la vida, enojado con las circunstancias que me habían sucedido, o tomar la decisión de volver y arrancar con todo. Esa persona hoy es mi amigo y hoy es mi pastor. Hoy es quien comparte muchas de las cosas que es tarea de él, pero las comparte conmigo. Así que, amigo Brian, que estás ahí del otro lado y todos los que ya lo conocen, esa persona que a mí me provocó su amor de ser nuevito, de conocer apenitas a Cristo, conocer su amor, su pasión por Dios, hizo a mí tomar la decisión de retomar con todas mis fuerzas, retomar con el mejor impulso, y hasta el día de hoy no he parado, no hemos parado, desde aquel 2011 que hemos arrancado con todos, y a partir de esa decisión comenzó a desarrollarse lo que hoy tenemos como ministerio, como propósito, como llamado. El ir por la calle predicando las buenas nuevas de Jesús. El ir por la calle haciendo música. Hoy Cara a Cara con la Cruz cumple 8 años también. Como nuestra banda Música Extrema. Como todo lo que hacemos. Hay un propósito, hay un llamado. Todo pende de una decisión. Una decisión. Yo quiero que oremos ahora para todos aquellos que quieran repetir la oración. Déjame mandarle un beso grandote a Oscar Cabrera, que está conectado, a Susana Correa, dice: qué bendición es escucharlos, me da mucha paz escuchar sus palabras. Gracias, Susanita, pero esta palabra no es nuestra, esta es palabra de Dios que viene para nuestras vidas primeramente, porque nosotros venimos de un día de acá para allá, Gaby haciendo esto, yo haciendo lo otro, y la verdad que venir y poder hablar de Dios y contar de lo más profundo de nuestro corazón lo que Dios hizo con nosotros, es paz también para nosotros. Y dejar de orar por las personas que siguen atadas a ese pasado. Dale, cómo no. Y vos haces como siempre, la oración de fe es tuya. Así que bueno, te pido que ahí a donde estás, en el colectivo, en tu trabajo, en tu casa, en la cama, ya con tu esposo, con tu esposa o solo, o sola, pero que puedas elevar tu corazón a Jesús. Te invito a cerrar los ojos si podés, y si no, por lo menos eleva tu corazón a Dios. Y si tenés esa petición y querés salir de eso que fue tan doloroso en tu vida, hoy es la oportunidad. No son fórmulas mágicas, pero te aseguro que Dios se las va a arreglar para ir a tu encuentro. Hoy Dios está yendo a tu encuentro, ahí a donde estás. No es casualidad que estés escuchándonos a esta hora. Es Dios mismo yendo a tu encuentro. Y te aseguro que Él se las va a arreglar, como lo hizo con Gaby, como lo hizo siempre conmigo. De más allá de que uno se aparte muchas veces del camino de Dios, vos te vas a apartar de Dios, pero yo te aseguro que Dios jamás se va a apartar de vos. Siempre va a haber palabras, siempre va a haber alguien, un folleto, lo que sea, una canción, pero siempre te va a buscar con amor, porque eso es Dios. Dios es amor. Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia en esta noche. Señor, hay heridas quizás en lo profundo de nuestra alma. Señor, quizás hay cosas que nos han herido, que nos han lastimado. Incluso quizás hemos sido nosotros los que hemos lastimado a otras personas. Señor, reconocemos en esta noche que necesitamos ser transformados. Reconocemos en esta noche que necesitamos un milagro. Señor, que en esta noche, Padre, todas las personas que están del otro lado puedan conocer el Dios poderoso que sos vos. Que cada una de las personas que están del otro lado puedan conocer tu poder y que se puede salir de un pasado tortuoso y usarlo para restaurar y levantar a otras personas. Señor, te pido en el nombre de Jesús que toques las vidas y los corazones de aquellos que están enfermos, porque sabemos que hay muchísimas enfermedades, Señor, que las enfermedades del cuerpo son un síntoma de un alma enferma, de un alma entristecida, de un alma en soledad, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que toques las vidas de aquellos que te conocen pero están apartados. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos también por aquellos que no te conocen. Señor, te pedimos por más cristianos, por más gente que pueda venir a las radios, a las calles, a las esquinas, para gritar bien fuerte que vos sos esperanza, que vos podés restaurar, que vos nos salvaste, que vos nos perdonaste y que nos limpiaste de todo pecado. Señor, te doy gracias por esta hermosa noche que nos has dado. Gracias, Jesús. Amén. La Biblia dice en Romanos 10:10, dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que cree será salvo y no será avergonzado. Todo aquel que crea en Jesús no será avergonzado. Por eso no tengas vergüenza. Tal vez donde estás ahora no podés repetir una pequeña oración que ahora vamos a hacer, pero hacela adentro de tu corazón. Hacela consciente de lo que estás haciendo, porque empieza un antes y un después en tu vida. Empieza un cambio de 180 grados, un vuelco tremendo. Lo que Dios hizo con nosotros siendo personas comunes, personas con errores, personas con fracaso. Cualquier persona que te pueda contar del amor de Dios estaba hundido en el fracaso. A veces no hace falta también estar haciendo lo peor de lo que se puede considerar en la vida, pero sí estar en una vida monótona, en una vida de rutina, sin hacer nada fuera de lo común, y Dios te trae a lo extraordinario. Dios quiere sacarte de esa rutina, de esa monotonía, de esa vida común, de levantarte, ir a trabajar. Quiere darte un propósito, quiere darte una especialidad, quiere darte dones, quiere darte talentos, quiere capacitarte y darte algo que el mundo, la vida, la familia, el hombre, los amigos no puede ofrecerte. El mundo no puede ofrecerte lo que Dios tiene. Por eso hoy Dios va a tu encuentro y te dice que hagas esta oración. Repetí conmigo, con tu corazón y con sinceridad: Señor Jesús, Señor Jesús, En esta noche. Yo quiero reconciliarme. Si tal vez conociendo tu palabra. Me alejé de ti. Señor Jesús. Es la primera vez que escucho tu palabra. Y te pido perdón. Por mis pasados. Por mis pecados. Me arrepiento de mi vieja vida. Pero hoy no quiero estar más atado. Hoy quiero confesar con mi boca. Para salvación. Y creo en mi corazón. Tu justicia. Que me abrazas. Que me amas. Sin condición. Sin mirar lo que soy. Señor Jesús. Te acepto como mi Dios. Como mi Salvador. Anota mi nombre. En el libro de la vida. Y dame una nueva vida. Quiero cambiar. Quiero ser otra. Quiero ser transformado por tu amor. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración con nosotros, por favor, déjanos tu nombre en el Facebook o en el WhatsApp de la radio. Nos gustaría contactarnos con vos, nos encantaría conocerte. Si querés, podés acercarte a nuestra iglesia. Nuestra iglesia se llama Dayenu, que significa más que suficiente. Nuestra iglesia se encuentra en San Francisco Solano, en la calle 835, número 1811, entre 889, justo al lado de los chinos, arriba. En un salón de fiestas, primer piso, estamos esta manga de locos y apasionados por Jesús. Te aseguro que si venís a nuestra iglesia te vas a encontrar con gente como vos, gente como yo, te van a dar un abrazo, te van a invitar a entrar. ¿Y sabés por qué nosotros vamos a la iglesia? Siempre digo lo mismo, porque ahí podemos llorar, levantar las manos, cantar una canción y ponerte a moquear como loco, que sabes que el que está al lado no te va a mirar con cara de ¿y este qué le pasa? Por eso te invitamos a descubrir un mundo nuevo que quizás hasta el día de hoy no conociste, que no te va a librar de los problemas, porque Jesús dijo que en este mundo vas a tener aflicción, pero que no tengas miedo, que yo no tenga miedo, porque Él ya nos dio esperanza, Él ya venció. Así que arriba el ánimo. Hay una salida para todas las circunstancias de tu vida. Si hiciste la oración, con más razón. Así que te mando un beso grande. Yo ya me despido de este hermoso programa que es Cara a Cara con la Cruz. Y la próxima semana nos reencontramos. Muchas gracias, Sara. Y bueno, a todos, un gran abrazo. Que el Señor los bendiga y los siga bendiciendo también. Y nos reencontramos próximo lunes de 22 a 24, como siempre, acá en el 102.9. Gracias a toda la producción de la radio, a los que nos acompañaron a través de Facebook, los que nos escucharon online desde cualquier parte del mundo. Y les mandamos un gran abrazo a todos nuestros amigos. Los esperamos próximo lunes 22 horas, cuando digamos que un nuevo episodio de Cara a Cara con la Cruz ha comenzado. Buenas noches, se quedan en compañía de buena música. Hasta mañana. We'll be right back. palabras, una experiencia.